Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 27 de mayo. Abrimos esta edición de noticias destacando los resultados obtenidos por las diferentes fuerzas políticas en la convocatoria de elecciones al Parlamento Europeo celebrada el pasado domingo. En Ubrique se ha registrado una participación del 43,9% del electorado, emitiéndose un total de 6.007 votos válidos, 216 votos nulos y 187 votos en blanco. El Partido Socialista es el partido más votado en nuestra localidad, con 2.365 votos recibidos. Le sigue el Partido Popular con 1.514 votos, Izquierda Unida con 470 votos, Partido Andalucista con 350 votos recibidos, UPyD obtenía 337 votos y Podemos 257 votos. Con respecto a las elecciones europeas del año 2009, la participación en Ubrique ha bajado un 9,3%. El Partido Socialista ha perdido 1.242 votos, el Partido Popular 999 y el Partido Andalucista perdía 70 votos. Por el contrario, Izquierda Unida ha subido en 164 votos. La presidenta del Partido Popular de Ubrique, Josefina Herrera, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que agradece la participación de los ubriqueños en estos comicios europeos, en especial a los que han ofrecido su confianza al Partido Popular. Josefina Herrera ha destacado la victoria del PP en el territorio nacional, lo que demuestra para el Partido Popular de Ubrique que los españoles quieren que el Partido Popular siga trabajando para nuestro país. En primer lugar, el Partido Popular de Ubrique quiere agradecer a todas aquellas personas por participar en estas elecciones europeas 2014 y, por supuesto, agradecer a todas aquellas personas que con su voto han vuelto a confiar en el Partido Popular. Los españoles han entendido que hay que mirar al futuro para salir de la crisis definitivamente. Nos encomendaron una tarea al Partido Popular y en un momento difícil han revalidado su apoyo al único partido capaz de llevarlo a cabo. El Partido Popular es la fuerza política más votada en España, superando en dos escaños al PSOE y aumentando la diferencia que teníamos a favor del Partido Popular. Esta victoria del Partido Popular es primordial ante la importancia que tienen las decisiones en el Parlamento Europeo en los próximos años. Además, el Partido Popular es el único partido de gobierno en Europa que, junto con Alemania, gana las elecciones europeas. Estas elecciones siempre ponen a prueba a los gobiernos europeos y en todos los países europeos que concurrían a estas elecciones, los partidos que están gobernando las han perdido. Por lo tanto, se demuestra una vez más que los españoles quieren que el Partido Popular siga trabajando para nuestro país. Somos conscientes de que hemos vivido años en los que se le ha pedido un esfuerzo intenso a los ciudadanos con decisiones obviamente muy difíciles y que ha habido que tomar, y evidentemente eso también conlleva a un alto grado de abstención. Es una situación que consideramos normal, pues vivimos todavía en una situación de crisis, aunque si bien es cierto que ya empezamos a salir de ella. El Partido Popular empieza a trabajar desde ya por el futuro de España y de Europa. Hemos cumplido nuestro objetivo y nos toca empezar a trabajar por el futuro de Europa. Así que desde el Partido Popular de Ubrique queremos agradecer a todas aquellas personas que han vuelto a confiar en el Partido Popular dándonos su voto. Gracias. Cambiamos de asunto. La delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Ubrique, Remedios González, también ha ofrecido este mediodía una rueda de prensa en la que ha explicado que desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha solicitado a los propietarios de bares y restaurantes de la localidad su colaboración para la elaboración de un registro de ocupación de la vía pública con veladores, por lo que se les ha requerido que aporten diferentes planos sobre el emplazamiento de estos establecimientos. En este sentido, Remedios González ha querido hoy explicar que desde el área de urbanismo se ha decidido que serán los servicios técnicos municipales los que recopilen esa información para evitar gastos a los propietarios. Desde el área de urbanismo del ayuntamiento voy a realizar algunas aclaraciones con relación al escrito enviado por esta concejalía el día 13 de mayo, por el que se solicitaba a todos los establecimientos de hostelería de nuestro municipio una serie de documentación para la realización de un registro de ocupación de vía pública con veladores. El fin era poder ordenar la situación e intentar solucionar algunos de los problemas que los propios hosteleros, en unos casos, y los ciudadanos afectados en otros, nos están haciendo llegar constantemente. Que no quepa ninguna duda de que esta concejal lo que ha pretendido y sigue pretendiendo es encontrar la mejor solución para todos los ciudadanos, sin que en ningún caso fuese intención de este área ni de mí misma el que los propietarios de establecimientos de hostelería tuviesen que hacer frente a gasto alguno en relación con los planos que se les solicitan. Y así se les ha transmitido a aquel propietario de bar o restaurante que ha pasado por las dependencias municipales para obtener una mayor información. De hecho, el día 13 solamente se solicitaban dos planos, un plano de emplazamiento a escala 1.500, que cada propietario lo podía obtener de la página del catastro, que es totalmente gratuita, y el segundo plano acotado a escala 1.20 era un documento que se les ha explicado que en ningún caso tenía que estar avisado ni realizado por ningún arquitecto ni arquitecto técnico delineante, sino ellos mismos podían realizar este plano con un poco de cuidado y exponiendo una claridad de lo que aquí se pide, que es simplemente una definición de la ubicación y distancia, fachada y bordillo, superficie a ocupar y colocación del mobiliario. Todo ello se complementaba con fotografías de fachada. Después de varias quejas de propietarios indicándonos del alto coste de las ofertas que le estaban llegando por parte de distintos profesionales del gremio, en este caso arquitectos, delineantes, arquitectos técnicos, etcétera, que por otra parte también están en su legítimo derecho, ya que se dedican a ello, de poder ofertar servicios a los distintos ciudadanos. Como no era nuestra intención, hemos tomado la determinación de remitir hoy mismo un nuevo escrito indicándole a estos propietarios de establecimientos de hostelería de nuestro municipio que, en primer lugar, queda anulado el requerimiento de documentación que se envió el día 13, porque, en segundo lugar, van a ser los servicios técnicos municipales los que van a recabar dicha documentación y dicha información. En cada caso, para poder agilizar un poco los trámites, se solicitará la colaboración de algún propietario, pero lo iremos viendo cada caso en concreto y se contactará con cada uno en concreto. En este sentido, lo que quiero dejar claro es que no le vamos a dar la espalda a los ciudadanos que nos solicitan una actuación inmediata y un control sobre esta zona, porque sus argumentos son totalmente razonables y creemos que para una armonía en la convivencia de los ciudadanos tenemos que establecer unas normas, y es lo que se trata de establecer con ello, y que vamos a seguir adelante, por tanto, con este registro que va a permitir llevar un control más eficaz, tanto por el área de urbanismo, porque vamos a tener ya una cierta información relativa a esa zona a ocupar por veladores, como por la policía, que es quien lleva su posterior inspección y control. Por último, dejar bastante claro que no ha habido en ningún caso intención de que dichos propietarios realizasen gasto alguno para aportar la documentación requerida. No ha sido así. Todos los propietarios que se han dirigido hasta nosotros, así se les ha comunicado, y me veo obligada a dar esta rueda de prensa para tranquilizar a aquellos que aún no les ha llegado este escrito, no han tenido la oportunidad de poder venir a las dependencias municipales e informarse, que estén totalmente tranquilos, que la documentación la vamos a recabar por parte de los servicios técnicos, pero que queremos solucionar problemas y estamos para solucionar los problemas de los ciudadanos. Muchas gracias. También desde el Consistorio Municipal se informa hoy sobre el orden del día de la sesión ordinaria de pleno que se va a celebrar mañana miércoles a partir de las 8 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique, ubicado en la Ermita de San Pedro. En el orden del día los siguientes temas. Punto primero, aprobación si procede de actas de sesiones anteriores. Punto segundo, aprobación inicial del reglamento del taxi. Punto tercero, aprobación inicial del reglamento de quejas y sugerencias. Punto cuarto, propuesta del Grupo Municipal Popular sobre la ejecución de obras hidráulicas. Punto quinto, aprobación inicial de una modificación del artículo 21 de los estatutos del Patronato Municipal de Deportes. Punto sexto, mociones por razones de urgencia. Punto séptimo, control y fiscalización de la gestión del alcalde, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegación. Y punto octavo, ruegos y preguntas. Es el orden del día de la sesión ordinaria de pleno correspondiente a este mes de mayo, que se ha convocado para mañana miércoles a partir de las 8. Y antes de finalizar, destacamos que el ubriqueño Pedro Lobato Hoyos ha conseguido el segundo premio en el concurso de pintura rápida de Benaocaz, que se celebraba el pasado sábado 24 de mayo, organizado por el Ayuntamiento de Benaocaz y la Asociación de Mujeres Rica Perla. Este segundo premio estaba dotado con 350 euros. Destacando este nuevo premio conseguido por el ubriqueño Pedro Lobato, cerramos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.